intercaladas con momentos de la banda The Revolution actuando y bailando en una habitación blanca. Escuchemos a Prince, número 5 de las 12 máximas, Cuando las palomas lloran, When Doves Cry. Hacemos una pausa en las canciones en inglés para presentar la cápsula del rock en español. Don Carlos Alberto, buenas noches y a todos los oyentes. Hoy les voy a presentar a Enanitos Verdes, la canción, para mí, una de las más hermosas composiciones de esta banda. Se llama Eterna Soledad. Estaba incluida en Guerra Gaucha. Es el octavo disco en estudio. Ese álbum salió el 9 de julio de 1996. Una canción escrita por Felipe Staiti. Aquí está entonces Marciano Cantero cantando con Enanitos Verdes, Eterna Soledad. Eterna Soledad, el tiempo danza en la madrugada y no puedes dormir. Si están todas las luces apagadas, ya se fue el tren.